Hola, soy la señora Daniela del Jardín La Cigarra. Una vez más nos encontramos en la radio. Y esta vez para contarles acerca de nuestro jardín en una semana muy particular. Porque el jueves 28 es el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera. Y nosotros, en estos tiempos diferentes, en donde nos encontramos por WhatsApp y por Facebook, les proponemos festejar de una manera muy especial. Los niños han estado haciendo dibujos para poner en las puertas y balcones de sus casas. Las seños les preparamos un video sorpresa. Además, les vamos a regalar una obra de títeres del grupo Vamos que nos vamos para que cada uno la pueda ver en su casa a través de un link. Y algo más, nos vamos a encontrar en una sala de Facebook para saludarnos, cantar y bailar con todos los niños, las niñas y las familias del Jardín La Cigarra. Y que no falten los disfraces. Y ahora es el turno de los nenes y las nenas de Sala Roja, que conversaron acerca de qué significa el jardín para ellos y qué estuvieron haciendo y aprendiendo en casa en estos días. Chicos, yo quiero ir al jardín para jugar con ustedes. ¿Cómo te llamas? Javier Vera. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Qué es el jardín La Cigarra para vos? En jugar, comer, aprender los números, y es un lugar donde juego y en aprendo los números. En estos días en casa, ¿qué estuviste haciendo? Comer, jugar, la tarea y aprender a sumar. ¿Cuándo podemos hacer una videollamada? Chao. Así nos vemos. Chao. ¿Cómo te llamas? Xiomara. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Qué es nuestro jardín La Cigarra para vos? Jugando. Jugando con nuestros compañeritos, compartiendo, aprendiendo. Estos días en casa, ¿qué estuviste haciendo? Jugando con mis hermanitos, aprendiendo con mis hermanitos. ¿Hay algo nuevo que aprendiste? A escribir mi nombre. Feliz día de los jardines y un beso para todos los seños. Feliz día de jardín para todos.